Tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo al secretario de Desarrollo Social, a Juan Carlos Hoyos. Secretario, tengo usted muy buenos días. Muy buenos días. Ahora sí lo escucho muy bien, secretario. Secretario, estamos hablando de la cuarta feria para la promoción del talento y la productividad regional. Tema que ha encontrado varios aliados y que ustedes obviamente lo están haciendo, si no estoy mal, en el parque principal. Sí, sí. Nosotros hemos venido trabajando fuertemente de la mano con el SENA, para lo cual no solamente hemos hecho unas ferias de empleo, hemos hecho rueda de negocios, rueda social, venimos trabajando con la población que habíamos iniciado en fortalecer para poder que haga todo un trabajo y poder hacer parte de las plataformas virtuales del Ministerio de Industria y Comercio para poder poner en el mercado los productos que ellos están produciendo. Sí, secretario, esta feria que se llama Promoción del Talento y la Productividad Regional, ¿es gente de dónde? ¿Quiénes son los que vamos a ver allá? Bueno, nosotros en este momento tenemos 3 días de ferias. En el primer día tenemos de emprendimiento y una feria de empleo. ¿Esos emprendimientos cuáles son? Son aquellos que han salido del trabajo que hemos hecho SENA Alcaldía a través de la Secretaría para el Desarrollo Social. Nosotros desde junio del 2013 que llegué ya llevamos más o menos 815 unidades productivas fortalecidas, en las cuales tienen pura formación con el SENA, formación con el operador y recursos capital semilla para poder desarrollar el proyecto productivo o el plan de negocios. Esos son los que están en este momento siendo los expositores en esta feria de emprendimiento, en los cuales están 60 productores, de los cuales 30 son de los proyectos que nosotros hemos fortalecido y los otros 30 son aquellos que solo han tenido la formación con el SENA. Todos vinculados con el SENA de una u otra manera y con ustedes con lo que llamamos capital semilla o fortalecimiento a la productividad. Sí, sí, claro. O sea, nosotros no hemos querido trabajar aislados y no se le da un solo recurso a una unidad productiva si no ha pasado primero por una formación con el SENA y una formación con el operador. La parte del operador, ¿qué hace? El manejo del recurso, o sea, la parte de finanzas, contabilidad, la parte jurídica, cómo debe reportar también impuestos. Y en la parte del SENA es ya una formación para el trabajo que ellos escogen y para poder hacer también el plan de negocios. Venga, secretario, usted me dice que han incentivado más de 800 casos de emprendimiento. Sí, ya llevamos más de 800 casos en los cuales pues han sido de todos los grupos, bien sea mujer, víctima, jóvenes, en discapacidad llevamos más de 140 que son fortalecidos los cuidadores para poder que tengan un ingreso y poder dedicar el tiempo a las personas en condición de discapacidad. Es que esa pregunta le quería hacer, bueno, no lo quiero meter a usted en las arenas de la política, pero el emprendimiento, ¿quién lo toma? Todo el mundo, ¿cierto? O sea, usted encuentra hombres, mujeres, discapacitados, afrodescendientes, me imagino que dar emprendimiento es para muchas personas. Claro, nosotros, a pesar de llevar 815 y si incluyéramos los 20 fortalecimientos que hicimos en las juntas, serían 835, tenemos solicitudes por más de 1,000. O sea, nosotros abrimos inscripciones y en la Secretaría, a través del programa de unidades productivas, en este momento hay alrededor de 1,300 solicitudes de fortalecimiento. ¿De cuánta plata hablamos cuando hablamos de esos fortalecimientos? Si hiciéramos la cuenta de toda la inversión, estamos hablando de cada uno de ellos alrededor de 2,200,000. ¿Por cada uno? Por cada uno. Pero efectivo en la plata para el fortalecimiento, para el capital semilla, es 1,500,000. El resto va en actividades de la formación. La del SENA no nos cuesta, pero la del operador sí. Adicional, hemos tenido unas cualificaciones y unas formas de material, también chaquetas para que se identifiquen del programa y usted encontrará esas chaquetas donde dice Suacha Emprendedora. Bueno, o sea, otros costos adicionales que tiene el proyecto. Pero en sí el dinero que le llega para el fortalecimiento es 1,500,000. Bueno, y la otra parte que también, bueno, hay varios puntos que va a haber en la feria, me llama la atención este, muestra de prototipos de productos y empresas que han generado los jóvenes del programa de titulado y articulación con la media. Esto es lo que hace el SENA con los colegios. Sí, adicional pues es la fortaleza que tiene Tecnoparque y Tecnoacademia. Entonces, nosotros hemos venido también desde la administración apoyando unidades productivas hechas por estos jóvenes. Entonces, hemos impulsado no solo del SENA, sino de la Universidad de Cundinamarca. Por ejemplo, unos jóvenes de la Universidad de Cundinamarca crearon un software donde por el smartphone pueden manejar una silla de ruedas si una persona está en condiciones de discapacidad, pero no tiene la fortaleza de manejar con sus músculos, las manos, poder mover la silla, y entonces en un celular crean un software en el cual pueden manejar hacia adelante, inclina el celular y entonces hacia adelante se mueve la silla, lo inclina hacia un lado, se mueve así, y esos son los proyectos que hemos también querido fortalecer, porque esos tienen mucho valor agregado, que son capacidades en nuestra ciudad. Hay mucha gente con una gran iniciativa y lo que necesitan es precisamente apoyo. Y la otra parte que, oiga, pero llenó usted el parque de cosas. Primero de la feria de emprendimiento, la feria de acumular, de las experiencias que han tenido con las titulaciones de articulación con la media, y la feria, y algo que siempre me ha gustado a mí mucho, que hemos podido darle mucha fortaleza, que es los mercados campesinos jóvenes rurales emprendedores. Sí, aquí hay muchos muchachos que han hecho también proyectos con el SENA y en los cuales se les pide que apliquen tecnología en la parte agropecuaria, y por eso también fortalecemos. Tenemos unos con una incubadora de huevos de codorniz, también se apoya a aquellos jóvenes pues que lo que se busca es que del campo no salgan, que hay que darles las posibilidades de que apliquen tecnología y apliquen conocimientos en el campo, produzcan y sean rentables y no tengan que estar pensando en salirse de sus veredas. Óigame, secretario, ¿esto quiere decir que en Soacha hay emprendimiento? Sí, sí, y mucho. Y adicional a eso, no solamente la estamos haciendo desde el recurso del municipio, con el convenio que firmó la Secretaría de Desarrollo Social con Compensar, para la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, este mes de agosto empieza a aplicarse la estrategia del emprendimiento. Siempre hemos trabajado con esta agencia, en la cual ya hemos colocado más de 1.200 personas en el municipio, desde que ya un año que llevamos en convenio. En esta, si la persona entra, hay unos profesionales que le hacen un filtro y se dan cuenta si la persona realmente es para buscarle trabajo o es para emprendimiento. Cuando se dan cuenta que es para emprendimiento, empiezan a darle formación para emprendimiento. Empiezan a llevarlo a un plan de negocio, y si ese plan de negocios puede tener futuro, Compensar financia ese proyecto. O sea, le da crédito a esa persona con intereses blandos para poder seguir adelante. O sea que eso empieza en agosto, empieza a Compensar, y la estrategia empieza con un piloto en Soacha. Pues, secretario, me agrada muchísimo esto. Una pregunta que ya es como muy, muy mía. ¿Dónde encuentro evidencia de todo esto? ¿Dónde está el historial, los emprendimientos? ¿Dónde puedo yo decir, venga, yo quiero apoyar a un emprendedor que haga, por ejemplo, la silla de ruedas esta que usted me dice, y la una con un emprendedor que yo conozco que hizo un dispositivo para que la gente, los sordos puedan escuchar más fácil, para unir, porque muchas veces uno puede generar unos clústeres inclusive de emprendimiento, que sería algo importante? ¿Dónde está todo eso evidenciado, secretario? Bueno, a raíz de la rueda de negocios que se hizo el año pasado con ProPaís, nos dimos cuenta que era muy importante conseguir un estilo de plataforma en donde se pudiera evidenciar esto, y adicional pudieran encontrarse los que ofrecen con los que necesitan. Entonces estamos en un trabajo que se llama Red I. Esa Red I es un proceso que estamos haciendo con ProPaís, en donde estamos creando esa plataforma en la cual se van a encontrar los proveedores con los que necesitan esos productos, o sea, con los compradores. Adicional a eso, pues se encuentran toda la información en la Secretaría para el Desarrollo Social y Participación Comunitaria, en el programa de unidades productivas. Pero esa Red I es una herramienta importantísima que vamos a tener, porque no solo debemos trabajar sobre que la gente tenga emprendimiento, sino posterior a eso, hacerle seguimiento y adicional ayudarles a poder mercadear sus productos, porque ese es el punto a veces en el que se queda frenado. Produce, pero no sabe cómo ponerlo en venta. La primera factura, secretario, sí, es lo más complicado a veces. Uh-huh. Oiga, qué chévere eso, secretario, muy rico. Todo eso lo vamos a encontrar a partir de hoy en el parque. Sí, señor. Hasta el próximo 1 de agosto. Sí, y en noviembre tendremos la otra feria, porque esto es un trabajo mancomunado, es un trabajo SENA municipio. Los recursos de lo de hoy, mañana y pasado mañana, de todo lo que es logística, todo lo pone SENA, y nosotros hacemos todo el acompañamiento. Y en noviembre es al contrario, toda la parte de inversión de la logística la ponemos nosotros, la Secretaría de Desarrollo Social, y el SENA nos hace todo el acompañamiento. Así, con los recursos de los dos, hacemos esas dos ferias. Acompañado, lógicamente, y hemos tenido una fuerte vinculación con la Secretaría de Planeación a través de la Dirección de Desarrollo Económico.